Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Punto crítico. Punto de encuentro. Punto final. Punto de vista. En su punto. Esto es Punto Diverso. Muy buenas tardes, amigos y amigas, bienvenidos una vez más a su programa Punto Diverso, el encuentro con las diversidades. Un programa hecho desde la comunidad LGBTI para todo nuestro público que nos escucha a través de la 940 AM y también por la www.radiocc.com, donde nos pueden oír y ver además. Por supuesto, quienes también quieran ya y tengan la aplicación en su celular, Radio CCHD, lo pueden encontrar en Play Store. Y bueno, es un gusto estar una vez más esta tarde con ustedes. Hoy, 5 de junio del 2017, siendo las 4 horas con un minuto. Y mi nombre es Javier Pascual, un gusto estar con ustedes en esta tarde. Hoy tendremos pues varias información sobre el tema LGBT y noticias internacionales. Por supuesto, lo que está pasando también en este mes. En este mes que ya se viene con muchos eventos y muchas hechos que pues marcan este mes, como es el mes del orgullo LGBTI. El mes de junio en casi todo el mundo se caracteriza por ser un mes característico de las reivindicaciones de los derechos de las diversidades sexogenéricas, ya que el 28 de junio se conmemora el Día Internacional del Orgullo LGBTI, un día que se conmemora por las marchas. La primera marcha, ¿no?, que se realiza luego de la una masacre que hubo en Stonewall en el año de 1969, justamente en Nueva York, en el bar Stonewall Inn, es donde se da la revuelta, precisamente porque en aquel entonces aún era considerado un delito la homosexualidad en Estados Unidos y en algunos países del mundo, incluido el Ecuador también. Entonces, pues el 28 de junio se da una revuelta en el bar Stonewall, una revuelta en la que pues muchas personas fallecieron, ¿no es cierto?, ya gracias a que ya dejaron de sentirse tan aplacados por la policía, por el orden público, y bueno, pues decidieron enfrentarlos con las mismas armas que la policía oponía, que era pues la represión, la violencia. Y pues en ese murieron muchas personas que gracias a ellas se reconoce, ¿no?, que desde aquel entonces los derechos LGBTI son más reconocidos en todo el mundo, y gracias a ellos pues empezó la lucha porque se despenalice la homosexualidad en el mundo. Al año siguiente, en el año de 1970, se da por primera vez la Marcha del Orgullo LGBTI en Nueva York. Una marcha pues que es un poco triste, ¿no?, al principio, porque era en conmemoración de todos esos héroes y heroínas que lucharon, ¿no?, para defender su libertad. Pero año tras año ha ido cambiando el rumbo de todo esto. El colectivo, los colectivos trans, lésbicos y gays pues han estado al frente de todos estos eventos, estas marchas. Y actualmente en casi todo el mundo se conmemora este día como una fecha internacional del orgullo LGBTI, para decirle al mundo pues ya no solamente sentirnos penosos o sentirnos tristes por las personas que han fallecido en actos de violencia por homofobia, sino que ahora es momento de decir también pues nos sentimos orgullosos de serlo. Y pues hay cabida de eso, y todavía tiene cabida eso, sabiendo, teniendo en cuenta en la actualidad pues que si bien es cierto, todavía la homosexualidad sigue siendo, quizás ya no considerada tanto como un crimen en la mayoría de países del mundo, pero sí sigue considerando como algo negativo, como algo malo en las personas, como una característica negativa de las personas. Y este prejuicio negativo simplemente lo hemos querido o lo queremos revertir con alegría, lo queremos revertir con decirles, pues aquí estamos y nos sentimos orgullosos de ser lo que somos. Pues qué bueno que los heterosexuales no tienen la necesidad de hacer una marcha por tener el orgullo de ser heterosexuales, pero la comunidad LGBTI sí aún necesitamos tener ese tipo de reivindicaciones que pues hagan que las demás personas un poco se sensibilicen con nuestras realidades, con nuestras diversidades y también que aprendan a respetarnos y que nos conozcan, ¿no? Y ustedes saben muy bien más que yo que pues, no se puede querer algo o no se puede aprender a respetar algo mientras no se lo conozca. Así que eso es un poquito de lo que se tratará todo este mes. Este mes estará lleno de eventos culturales, artísticos, académicos, reivindicativos y por supuesto la marcha que nos espera ya en un mes, en el mes de julio, el primero de julio será el día de la marcha del orgullo LGBTI aquí en la ciudad de Quito, la cual tiene muchas novedades que les estaremos comentando más adelante. Pero antes de iniciar ya con nuestra información y nuestro programa, vamos a arrancar con un tema musical. Y hoy vamos a recordar un poco los años 90, sí, así es. Y vamos a escuchar algo de Magneto, uno de los grupos que pues tuvo mucho revuelo en los años 90 y que este tema nos remite mucho a las realidades del LGBT. Y vamos con el tema Vuela, Vuela de Magneto y volvemos con más de Punto Diverso. Cuando sientes que el amor vuela, vuela. No te hace falta equipaje. Vuela. Nadie controla tu imagen. Vuela, vuela. Verás que todo es posible. Vuela. Despierta tu mente. Vuela, vuela. No te hace falta equipaje. Vuela. Y bueno, volvemos con más de Punto Diverso y pues vamos a un poco comentarles sobre las novedades que tendremos o que ya están dándose desde ya en este momento, pues a vísperas de las actividades por el mes del orgullo LGBTI. Por un lado tenemos pues que ya tenemos fecha para la próxima carrera de tacones. Así es, como ustedes lo escuchan, pues una manifestación, quizás igual en muchas partes del mundo se da, y es pues correr en tacones como un símbolo, una muestra de por un lado pues hacer uso de ese elemento tan impuesto por la sociedad hacia las mujeres para estilizar su belleza, y que de alguna manera muchos lo toman como una barrera para muchas mujeres, ¿no? Hay muchos artículos y videos que hacen comentarios, ¿no? Como decir que a veces si las mujeres dejaran de usar tanto tacones pudieran andar más rápido por la vida, haciendo una metáfora de todas las trabas que a veces a las mujeres pues tienen por el hecho de ser mujeres, simplemente en una sociedad machista. Entonces, pues nosotros con este acto queremos intentar decir a la sociedad pues que no importa si uses tacones, tú puedes correr y ser libre estando sobre esos tacones. Y también como una forma de pues que además reivindicar el tema de la libre identidad de género, que yo como hombre también si uso tacones también puedo no voy a dejar de serlo, ¿no? No voy a dejar de tener mi identidad masculina. Y si pues me gusta usar tacones y soy hombre, pues está bien, está perfecto, nadie tiene por qué pues criticarme eso. Y la carrera además que tiene algunas pues contenidos bastante interesantes, es además una hazaña literal correr en tacones. Muchos quizás ni siquiera muchas mujeres pueden caminar acorde en tacos, imagínense correr sobre ellos. Así que este 29 de junio, justamente el día después del día del orgullo LGBTI, se estará realizando la carrera de tacones del 2017, de esas jornadas del orgullo 2017. Otros años pues normalmente he estado cerca a las fechas, ¿no? Del 1 de julio, del 28 de julio, perdón, de junio, que es el día del orgullo LGBTI, y este año pues será el jueves 29 de junio la carrera de tacones. Más adelante también estaremos informando como más detalles del lugar, porque ya no solamente será normalmente lo hacíamos frente al Parque Gabriela Mistral, una cuadra, 100 metros de carrera, pero ahora será en una calle principal que haremos esta carrera de tacones para ir ganando más visibilidad, por supuesto. Muchos ya están muy interesados, y también recordarles que en la Fundación Ecuatoriana Equidad estamos recibiendo donaciones de tacones, porque recuerden que también muchos querrán correr y pues se dañan bastante. Los tacones corriendo, ¿no? Los tacones no están hechos para correr, pues están hechos para caminar elegantemente. Pero el uso que le damos nosotros para esta carrera y para este acto reivindicativo de derechos, pues necesitamos tacones que aguanten, ¿ah? Tacones que sean duros y que pues tampoco ya estén un poco usados, ¿no? Que no sean nuevos, ¿no? Que ya de pronto ya no lo utilicen. Así que si por ahí tienes algunos tacones guardados, y sobre todo que sean tallitas un poco grandes, como de 40 hacia arriba, entonces por favor les solicitamos que nos dejen una donación de tacones que ya no usen en la Fundación Ecuatoriana Equidad para poder realizar esta marcha y que todos puedan participar. Ahí tenemos por supuesto nuestra bodega ahí con un poquito de tacones, pero nos hacen falta más, así que por favor, quienes deseen colaborarnos, bienvenido sea. Así que por un lado estará la carrera de tacones hasta el 9 de junio, por otro lado, se estarán recibiendo y receptando las inscripciones para el Campeonato del Orgullo LGBTI. Así es, la comunidad LGBTI también pues necesita o debe también ser parte de estos espacios de deporte, de desarrollo personal y de salud. Si bien es cierto, el fútbol quizás ha sido uno de los deportes que ha tenido más masculinidad de por medio. Por otro lado, también tenemos, por ejemplo, en las palabras de Pedro Lemebel, ¿no es cierto?, que él afirma que la homosexualidad, de alguna manera, también es una especie de homosexualidad tapada, ¿no? Un espacio en donde a los hombres, pues, se nos permite, ¿no?, tener un acercamiento y una afectividad entre hombres, ¿no? Es decir, ¿cuántas veces no hemos visto en un partido de fútbol celebrando goles, ¿no? Y esas celebraciones de goles con besos, abrazos, manitos por ahí resbalosas, ¿no es cierto? Y bueno, pues sí, los hombres también necesitamos tener ese momento de espacio de liberación de a veces de esa represión que nos impone la sociedad de que entre hombres no puede haber este acercamiento de ese tipo, ¿no? Afectividad, sobre todo afectividad, como la mayoría de mujeres sí tienen entre amigas, ¿no? Entonces el fútbol de alguna manera también se ha convertido en ese espacio de liberación de la afectividad de los hombres, ¿no? Y donde ponemos a veces esa pasión muchos hombres en el fútbol. Así que pues esto, el deporte, el fútbol, el básquet, no está exento tampoco de ser parte o de que la comunidad LGBTI sea parte de pues los deportes, o que muchos gusten, ¿no? Muchos pensarían que, pues, hombres gays poco nos interesaría el fútbol, pero no. Hay mucha población de chicos gays que disfrutan mucho del fútbol, que gustan mucho el fútbol, y no se diga también de muchas de las poblaciones de chicas lesbianas que también disfrutan mucho del fútbol. Compañeras trans también, compañeros trans que disfrutan muchísimo del deporte. Así que este es un espacio también de reivindicación y de integración, sobre todo de las con la sociedad, porque pues el deporte creo que une a todos y a todos llegamos realmente en un punto a disfrutar de los deportes. Así que hasta el 9 de junio estarán abiertas las inscripciones para que puedan inscribir a su equipo. Será un campeonato mixto, es decir, los equipos deben estar conformados tanto por hombres como por mujeres, ¿no? Para un poco poner, equilibrar y pues que se note esa diversidad, que es un campeonato distinto, ¿no es cierto? Que hombres y mujeres juguemos a la par, que no nos distingamos, ¿no? Que porque los hombres pueden jugar mejor que las mujeres, no, pues y para lograr un equilibrio, hombres y mujeres tienen que conformar el equipo máximo de 12 personas, mínimo de 8 personas. Ya saben, cualquier información extra, pues si ustedes quieren inscribir a su equipo, pueden hacerlo pues escribiéndoles a la página de la mesa LGBTI de Quito. Así lo pueden ubicar en Facebook. Ustedes se contactan con ellos y de esta manera ellos van a reenviarles un correo donde ustedes podrán inscribir a su equipo. Recuerden, hasta el 9 de junio. Y así se vendrán más actividades que en otros próximos programas les estaremos comentando de cuáles serán los otros eventos. Por supuesto, tendremos también cine, la Marcha del Orgullo y el Festival del Orgullo. Ya tenemos fecha y lugar. Será el 1 de julio. Iniciará el recorrido en la parte sur del Parque La Alameda. Esto es en la Plaza Simón Bolívar. Este año, pues, en conmemoración de los 20 años de la despenalización de la homosexualidad en el Ecuador, la marcha tomará un giro total. Un giro que, pues, básicamente es recordar las primeras marchas del orgullo LGBTI, que eran más de lucha por nuestros derechos. Y esto se lo realizaba el recorrido por el centro histórico. Así que este año se retomará esa ruta histórica. Será el encuentro en la Plaza Simón Bolívar y la marcha irá por toda la avenida Guayaquil, pasará por la iglesia de Santo Domingo y de esa manera llegará al Parque Cumandá, al Parque Urbano Cumandá. Ahí será donde se realizará el Festival del Orgullo LGBTI a partir de las 17-18 horas en adelante. Nos aseguran que hasta las 2 de la mañana del otro día tendremos un festival artístico en el Parque Comandá. Veamos cómo se da. Este es el primer año que se realiza o que se cambia un poco la dinámica de la marcha y el Festival del Orgullo en otro sitio. También como una especie de reivindicar otros espacios también, porque si bien es cierto la Mariscal ya de por sí actualmente se ha conformado como un espacio muy diverso, ¿no es cierto?, de muchas culturas urbanas, de, por supuesto, de los colectivos del LGBTI. Ha sido un espacio muy, muy especial, ¿no?, de la comunidad LGBTI, y ya, pues, histórico, la marcha en la Amazonas y la fiesta del orgullo LGBTI en la Plaza Foch. Pero este año se hará un cambio. Veamos cómo nos va este cambio. Los cambios normalmente a veces puede causar un poco de incomodidades en muchos, pero también estamos un poco intentando recoger esas propuestas de muchos chicos y muchas chicas LGBTI que nos dicen, pues, que ya es momento de también refrescar un poco el orgullo y también darle otro contenido, ¿no? Un contenido mucho más reivindicativo de derechos, pues, y eso es lo que se intentará hacer en este año, teniendo el recorrido, pues, por el centro histórico de Quito. Eso en cuanto a las novedades de El Orgullo LGBTI. Y una actividad que está muy cercana también al Orgullo LGBTI es nada más y nada menos que la plataforma expositiva de arte drag queen. Un arte, pues, que es básicamente quizás uno de los más representativos de la comunidad LGBTI. Si hablamos de géneros artísticos que más reivindiquen a la comunidad LGBTI, es ese, el drag queen. Y esta plataforma expositiva Drag Idol, que actualmente pues ya dio arranques el sábado que pasó, ya presentó a todas sus participantes, ¿no? No deja de ser un concurso, ¿no es cierto?, de talento, un concurso, pero que también este año se suma otros elementos también más artísticos y más reivindicativos de derechos también. Una competencia que, más que una competencia, será una plataforma expositiva de arte drag queen que intentará también tomarse los espacios públicos. Así que, pues, este sábado se inició, pues ya se dieron a conocer además a las participantes de este concurso Drag Idol. Y, pues, los próximos sábados de aquí en adelante hasta el 1 de julio, hablamos entonces del día 10, 17, 24, el día 28, que habrá un evento especial en el Teatro Hispade, justamente aquí cerca de la Casa de la Cultura, en las calles Ulpiano Páez y Avenida Patria, ¿no es cierto?, en el tercer piso, ahí en el Teatro Hispade. Ahí se dará un acto artístico el 28 de junio, y el 1 de julio, justamente en el Festival del Orgullo LGBTI, se llevará a cabo la final de este concurso Drag Idol, de esta plataforma expositiva del orgullo, perdón, expositiva del arte drag queen. Así que, pues, a muchos de los que disfrutan de este arte, ya saben, tienen una agenda apretada todo este mes. Y así, pues, las concursantes pasarán por varios retos, además, fotografías, entrevistas, establecer también obras de teatro, toma del espacio público también, con este arte que es tan interesante y bueno, pues, todo que nos pone todo de cabeza, además, porque nos pone a todas las normas y a los estereotipos del género, le ponemos de cabeza un poco con este arte drag queen. Así que no se lo pueden perder. En este mes está cargado de estos eventos por el Día del Orgullo LGBTI. Bueno, vamos a hacer una pausa musical y vamos a escuchar uno de los temas, pues, también bastante reconocidos y bastante queridos por la comunidad LGBTI, y es un tema noventero del grupo Four Not Blondes con su tema WhatsApp. Y bueno, pues, luego de escuchar este temita, vamos a volver con más de noticias LGBTI en el mundo, aquí en su programa Punto Diverso. I

Pero esta, y la noticia que nos llega en esta tarde, que es un poco nostálgica, y es que pues esta serie Sense8, hay rumores de, pues, de que será cancelada y que no habrá una tercera temporada. En plataforma Netflix, pues ya se han podido ver dos temporadas de esta serie, que han contado historias realmente originales, con una trama bastante, pues, enrevesada. Es como bastante interesante cómo abordan un tema bastante particular, ¿no? Que es cómo puede darse o puede existir la conexión psíquica entre personas de diferentes partes del mundo, pero que comparten algo, y es el día de su cumpleaños. Personas que te nacen con un talento muy especial para poder escuchar, ver y sentir lo que, por así decirlo, sus hermanos Sensei o sus hermanos gemelos Sensei también pueden llegar a sentir. A tal punto, pues, de que tanto actos íntimos como preocupaciones y lo que está viendo la persona lo puede compartir también con otra persona. Es más o menos algo así como una especie de compartir, ¿no es cierto? Pues una mente, un cerebro, unas sensaciones. Así que esta trama bastante interesante del Sensei, que además plantea una revolución en todos los sentidos, de la televisión, porque aborda muchos temas, ¿no? Aborda muchos temas que intentan un poco borrar los moralismos por los cuales se han ido cargando mucho la sociedad. Moralismos como, por ejemplo, hacia la homosexualidad, hacia la transexualidad, además, porque dos personajes de los 8 principales personajes de esta serie, 2 son parte de la comunidad LGBTI. Por un lado está el personaje Lito y Nomi, que pues rápidamente pues calaron mucho en la comunidad LGBTI y en el interés de nosotros. Lito, pues, es el personaje interpretado por el español Miguel Ángel Silvestre, quien pues interpreta a un famoso actor que aún está en el armario. Un poco más o menos como la historia que se conoció sobre Ricky Martin, ¿no es cierto? De un artista que durante muchos años se mantuvo en el closet fingiendo ser heterosexual. El personaje de Lito también al inicio finge ser heterosexual con una novia, pero al llegar a su casa pues vivía con su novio, ¿no? Pero pues que en la segunda temporada pues Lito ya decide decir abiertamente, a pesar de que muchas puertas se le cerraron por el negocio, además que él interpretaba papeles de narcotraficante, entonces era un papel demasiado masculino para un actor gay, ¿no? Entonces pues se le cierran mucho las puertas, pero llega a tener realmente, llega a aceptarse tal y como es y aceptar su relación además ante todo el mundo, ¿no? Porque en la serie pues este actor es bastante conocido y bastante famoso en todo el mundo por sus obras, por sus novelas, por sus películas. Así que este personaje es muy muy interesante. Y el otro es Nomi, quien es interpretada por Jamie Clayton, quien pues era una transexual lesbiana además, ¿no? Es decir, además de su identidad de género, también pues sentía atracción por otras mujeres. Era una mujer transgénero que sentía atracción por mujeres. Y pues ella en cambio sufría mucho el rechazo de su familia. Su mamá aún le costaba mucho tratarla como mujer, como su nombre Nomi, y le seguía tratando como a su hijo. Pero que pues ella al final de la segunda temporada igualmente descubre pues una relación bastante estrecha, su relación con su hermana, ¿no? A quien quiere muchísimo. Así que y pues en febrero de este año pues el propio Brian J. Smith, que es el creador de esta serie, que parece pues ser una fuente de noticias, dejaba caer que tal vez no hubiera renovación de la serie Sense8. De confirmarse la noticia, pues estaríamos ante una de las cancelaciones más inesperadas de la cadena, ¿no? Mientras los fans, pues muchos en Twitter ya se han alzado con el hashtag #RenewSense8, esperando que pues Netflix oiga las voces de todos los fans, que esperamos que exista una tercera temporada y al menos el cierre de la serie como se merece, ¿no? Por lo menos, ¿no? Que nos den un final increíble, a pesar de que es una serie que ha sido bastante original en todo el sentido de la palabra, ¿no? En su forma de expresión, en su forma de contarnos las historias, en su música, en las sensaciones que nos transmiten esta serie. Es una serie bastante interesante que les recomendamos también. Sigue, pues, es original de Netflix, así que ahí estará por mucho tiempo. Les recomendamos que miren esta serie, es bastante interesante. Y pues ya que estamos, hemos hablado también un poquito sobre todas las actividades que involucra al orgullo LGBTI, pues nos llega una noticia desde Israel. Pues pues Israel da un giro total con la visibilización de la bisexualidad de su Tel Aviv Pride Week. Acaba de pues ya empezar el mes de junio y con él se inician las celebridades de orgullo LGBT a lo largo y ancho del planeta para reivindicar nuestros derechos, como decíamos, ¿no? Y probablemente pues el primer sitio donde tiene lugar este evento es en Israel con su Tel Aviv Pride Week, que se inició pues del día 3 de junio y que duraba toda la semana. Este año en Israel pues han querido tirar la casa por la ventana y bajo el lema visibilidad de la bisexualidad, prometen ser el primer festival del mundo a gran escala que se centra en esta temática a la que quiere dar mayor notoriedad. Recordemos que de alguna manera la bisexualidad ha sido pues catalogada como muchos como algo que no existe, ¿no? Para muchos la bisexualidad dicen que no existe, que o eres hetero o eres gay, o eres hetero o eres lesbiana, pero nada en la mitad, ¿no? Pero pues si habemos varias diversidades sexogenéricas, ¿por qué no podrá haber también pues una identidad que se encuentre en la mitad, ¿no? Que sienta atracción tanto por hombres como por mujeres. Y lamentablemente muchas personas bisexuales han sido víctimas de bifobia, ¿sí? En este caso sería bifobia, tanto por la comunidad heterosexual como personas de la población homosexual, ¿no? Porque pues piensan y dicen que son que son desaprovechados, que quieren pues estar con todo el mundo, etcétera, etcétera. Pero no, simplemente es una sensación más y una forma de llevar la sexualidad más, ¿no? Es decir, de sentirme yo atraído tanto por hombres como por mujeres, que significa que puedo enamorarme también tanto de un hombre o como de una mujer, sin importar su género, yo me puedo enamorar de cualquiera de los dos, ¿no? Eso es lo que nos los transmite y lo que nos dice que es pues una identidad bisexual, ¿no es cierto? Y en la India pues han definido que el tema de su marcha del orgullo, pues tenga el lema de visibilidad de la bisexualidad. Así es como lo escuchan. Durante pues esta semana, que básicamente inició desde este domingo pasado, durante esta semana cientos de miles de personas de Israel y de todo el mundo se acercarán a la población costera de Tel Aviv para vivir un sinfín de fiestas, de eventos, música en directo y shows que representan y celebran a la comunidad LGBTI de la ciudad. Como este cierre, al final, el 9 de junio se producirá el desfile del orgullo LGBTI que espera acoger más de 200.000 personas. Así es como lo escuchan, 200.000 personas. Increíble la cantidad de gente. Como curiosidad, el desfile del orgullo pues es el único en el mundo que está totalmente patrocinado por el ayuntamiento y no por empresas privadas. Bueno, en este caso, en nuestro país, aquí en la ciudad de Quito, el orgullo LGBT también está coordinado fuertemente por la Secretaría de Inclusión del municipio de Quito, ¿no? Entonces, pues sería uno más, ¿no es cierto? El orgullo que esté pues financiado por el ayuntamiento de esa ciudad. Cabe también destacar que el orgullo de Tel Aviv es el mayor evento de este tipo en Asia y Oriente Medio. Recordemos que esa zona de Asia y Oriente Medio es bastante homofóbica, hay muchos, la mayoría de países que aún consideran un delito ser homosexual están en esa zona del mundo, y pues Israel, además, que es el único país de la zona en la que el matrimonio entre personas del mismo sexo es legal, ¿no? Es como un pequeño oasis dentro de todo esa zona que realmente pues no mira con buenos ojos a las diversidades sexogenéricas. Desde luego pues se trata de todo un evento y sin duda alguna es un plan diferente para disfrutar pues realmente de esta celebración que es el orgullo LGBTI. Así que pues tenemos ya esa buena noticia también que nos llega desde el otro lado del mundo y que nos alienta mucho también que aquí en nuestro país se dé las mismas acciones, las mismas actividades. Qué buena idea el poder visibilizar mucho más la bisexualidad, algo que no ha sido muy visibilizada en la actualidad. Bueno, vamos a disfrutar ahora de un tema de la bella ecuatoriana Pamela Cortés. Recordemos que estamos un poco escuchando canciones de los noventas. Vamos con algo de Pamela Cortés y su tema Olvídate de mí. Volvemos con más de Punto Diverso. Olvídate, no trates de encontrarme, que ya me fui. Volviendo con más de Punto Diverso, Pues luego de haber disfrutado de este tema de Pamela Cortés, Olvídate de mí, ahora vamos a hacer un pequeño homenaje también, pues, por el Día Internacional del Niño. No nos hemos olvidado en Punto Diverso de esta fecha que ya pasó, primero de junio, pero que nos cabe mucho, pues, recordar, ¿no? Y también, pues, saber y reconocer, ¿no? Que no debemos dejar morir a ese niño interior que está con nosotros, ¿no? Es muy interesante el poder justamente tener una especie de diálogo, ¿no? Con ese niño interior que todos tenemos, ese niño interior que nos dice cuáles eran nuestros sueños desde que éramos niños, qué es lo que queríamos hacer, y ¿será que actualmente, en la actualidad, como adultos, estamos respondiendo a esos deseos de aquel niño interior? Pues, es algo que hay que realmente reflexionar y dialogar con nosotros mismos, darnos ese tiempo, por supuesto, para hablar con nosotros mismos. Y pues en esta ocasión les hemos traído como 10 enseñanzas de uno de los cuentos que más pues ha tenido traducciones en el mundo, ¿no? En más de 180 lenguas. Hablamos de la obra El Principito, una obra que pues es leída tanto por niños como por adultos, tanto como hombres o personas creyentes y no creyentes, y pues se lee hoy y se seguirá leyendo hasta el día de mañana. Esto se debe a que pues la inocente historia de un niño que vive en un mundo pues separado a nuestra realidad y que pues esconde una profunda y acertada reflexión de la naturaleza del ser humano, ¿no? De descubrir de esas curiosidades y esas contradicciones que tenemos del ser humano, ¿no? Su autor, Anthony de Saint-Exupéry, vivió en una época pues en la que la sociedad se encontraba decaída y libre hacia abajo, directo a la desesperación, y él, como un aviador, viajó por todo el mundo, en ocasiones por placer, otras obligado por las guerras, y así pues descubrió que cada ser humano, sin importar religión o color de piel, escondía bajo sus ropas e ideologías un tesoro único en el universo, y él nos habla de el poder del amor. Pero en ese entonces el amor se veía opacado por los sentimientos de la codicia y el odio, los cuales motivaban a los dictadores a buscar el poder y control para dominar el mundo. Bueno, pues esto tampoco ha frenado, ¿no? Y tampoco es que ha dejado de suceder, así que por eso es que tiene tanta pues relevancia aún este cuento del Principito. Y pues vamos a conversar algunas enseñanzas que traen este cuento. Por ejemplo, la primera, que lo esencial es invisible para los ojos, ¿sí? El primer pues mandamiento, quizás el más importante, nos demuestra que lo más valioso de la vida no se toca ni se mide, tampoco se paga con el dinero. Este pues enunciado era el antídoto de todo el veneno que motivó a las guerras, ¿no? Y hoy en día también es valioso rescatarlo, como pues por ejemplo cuando olvidamos que el dinero y otros placeres materiales nunca podrá darnos la felicidad perpetua, ¿no? Eso es básicamente lo que nos intenta decir con esa frase, ¿no? De que lo esencial es invisible para los ojos. También, y esto está muy relacionado a lo anterior, y es valorar la simplicidad de las cosas. Antes pues de crecer necesitas objetos superfluos, así como muy vanos, para poder sentir que alcanzamos la plenitud. Y pues fuimos bastante inocentes, infantes, nos divertíamos con cualquier cosa, cualquier objeto, sin necesidad de que sea un objeto caro, costoso. Y en ellos encontrábamos la alegría y la belleza en el mundo natural, en lo simple, ¿no es cierto? En lo simple, cuando simplemente de pronto salimos una mañana a caminar por el bosque. Y bueno, pues en eso, ¿no? En lo sencillo está lo más bello de la vida, ¿no? Y eso es lo que nos enseña también este cuento. Pero no todo es también felicidad. Recuerden que también uno es responsable de lo que domestica, nos dice este artículo. Yo no te necesito, tú tampoco tienes la necesidad de mí, pero si me domesticas, entonces tendremos necesidad el uno del otro. Tú serás para mí único en el mundo y yo seré para ti único en el mundo. Esto le dijo el Principito a su amigo el Zorro, ¿no? Recuerden que también en un momento ellos se separan, es muy triste, y el Principito realmente ahí aprende todo el tema de cómo uno, él lo llama domesticación, ¿no? Que es más o menos como explicar un poco los lazos de afectivos que existen entre personas, sobre todo con personas que nos acostumbramos a ellas, ¿no? Y a veces las intentamos retener como que si fuese un objeto o una pertenencia nuestra, pero no es así, sino que cada uno es individual, pero que pues decide compartir su tiempo con otras personas. Y a veces cuando nos volvemos necesarios entre ambos, pues se da estos lazos, ¿no? Otra enseñanza muy importante es conócete a ti mismo para saber hasta dónde puedes llegar. Pues también esto nos incita a hacer ejercicio de la autocrítica, ¿no? Es decir, es mucho más difícil juzgarse a sí mismo que juzgar a los otros. Y si consigues, pues, hacerlo, realmente conocerte a ti mismo, es que realmente serás un sabio. Conocer cuáles son tus fortalezas, tus debilidades, es uno de los primeros pasos para convertirse en una persona sabia. Eso nos cuenta un poco, nos enseña el cuento del Principito. También valora el amor de los demás como a tu vida misma. Sí, los sentimientos que ponen cada persona son tan valiosos porque son quizás lo mejor, ¿no? Porque en resumen, el cuento del Principito nos habla de eso, del poder del amor. Amor tampoco no es mirarse el uno al otro, sino también es mirar los dos en la misma dirección. Amor no significa, dice, admirar, como si el otro fuera un objeto reluciente del cual extraemos belleza y confort. Amar, dice, es construir, es encontrar a alguien para hacer equipo y resistir valientemente los golpes de la vida, sin dejar de tener en común la misma meta, ¿no? Compartir un mismo sueño quizás es una de las cosas que más nos une el amor en pareja. El dinero también nos dice, pues, te ciega de la belleza, ¿no? Hay una frase, una parte del cuento en el que, pues, el Principito habla del hombre rico, ¿no? Tiene un encuentro con el hombre rico, y dice, pues, que el hombre rico conoció un planeta en el que vive un señor muy colorado que nunca ha olido una flor, nunca ha contemplado una estrella, nunca ha amado a nadie y tampoco ha hecho otras cosas que sumar. Y se pasa el día diciendo, soy un hombre serio, soy un hombre serio, lo que le hace hincharse de orgullo. Pero ese es un hombre, eso no es un hombre, dice el Principito, es un hongo. Esto está muy relacionado también con el hecho de que no hay que valorar a la gente por lo que tiene, sino por lo que es. Y que lo más brillante de la vida no se compra con dinero. Y por último, pues que todas nuestras acciones tienen sus consecuencias. Nada en el universo sigue siendo igual si en alguna parte, no se sabe dónde, un cordero, por ejemplo, dice que no conocemos, ha comido o no a una rosa. Todo lo que sucede al otro lado del mundo, de una u otra manera, termina por afectarnos. Tras de haber, pues, escuchado estas 10 enseñanzas que nos han dejado el cuento del Principito, esperamos que, pues, hayan un poco cambiado su visión de la vida, o al menos incitarles a que lean el cuento entero, que, pues, como decíamos, tiene mucha actualidad aún, leer este cuento que nos habla mucho sobre la naturaleza del ser humano en general. Una visión muy interesante. Así que, pues, esto ha sido todo por hoy en esta tarde en su programa Punto Diverso. Recuerden que nos estaríamos escuchando el próximo lunes, igualmente a las 4 de la tarde aquí en Radio Casa de la Cultura. No se olviden tampoco de seguirnos en nuestra página de Facebook, Fundación Ecuatoriana Equidad, de visitarnos también en las calles a 6 de diciembre, Lizardo García. Recuerden que de martes a jueves tenemos actividades, talleres, psicoterapias grupales. Así que muchas actividades que ustedes pueden compartirlas con nosotros. Recuerden, en Fundación Ecuatoriana Equidad, desde las 5 de la tarde, de martes a jueves. Y bueno, me despido, simplemente deseándoles que tengan una linda semana. Mi nombre es Javier Pascual y fue un gusto haber compartido esta hora con ustedes. Y que tengan una linda semana. Chao, chao. Promocionales y publicitarios en Radio CCE.